8:15, pues los Reyes Magos están ya en nuestra localidad. De hecho, están en los estudios de Radio Urique y aquí van a iniciar una amplia agenda que les va a llevar a recorrer pues nuestro municipio, repartiendo ilusión, magia y sobre todo muchísimos regalos y también caramelos. Todo eso es lo que nos van a ofrecer los Reyes Magos de Urique, con los que nosotros vamos a conversar enseguida, dándoles ya la bienvenida a Melchor, Gaspar y a Baltasar. Bartolomé Pérez Sánchez de Medina es la persona seleccionada como Melchor. Muy buenos días. Buenos días. Nos acompaña también Miriam Amaya Coronil, que es Gaspar. Buenos días. Buenos días. Y Elizabeth Gómez Andrade, que es, buenos días, en este caso, Baltasar. Junto con la cartera real, Esther Recio, con la que ya hablábamos hace unos días. Esther, muy buenas. Buenos días. Soy Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura y Festejo. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Y bueno, pues ellos de esta manera van a arrancar o van a iniciar una amplia agenda que los va a llevar por diferentes localizaciones de nuestro municipio para repartir, pues, como decíamos, sobre todo ilusión, pero también regalos, ¿no?, entre los más pequeños de nuestra localidad. Esa agenda comienza ahora mismo, pero es bastante apretada, ¿no? ¿Qué es lo que se ha preparado para el día de hoy? Pues sí, comenzamos aquí con ustedes en esta andadura de hoy, el día de la cabalgata, y una vez que finalicemos los micrófonos de Radio Urique, pues nos desplazamos al Colegio Fernando Gavilán, donde ellos pues empezarán a colocarse sus trajes tan emblemáticos y bonitos del día de hoy. Y una vez que estén totalmente preparados, pues nos vamos a la Ermita San Pedro, al Salón de Plenos, y allí pues nos estarán esperando 68 niños que a través de servicios sociales pues les vamos a dar una cantidad de regalos que hoy en día pues todos los niños se merecen tener su correspondiente regalo. Una vez que finalicemos, pues iremos a almorzar algo y ya después pues nos vamos del tirón para el asilo. Cumplimos allí con los más mayores y después pues en el Fernando Gavilán recibimos al Centro Ocupacional El Curtido, junto con algunas asociaciones como Adicica, que todos los años nos acompaña, y esperar pues la hora de salida, que será a las 6 de la tarde, como bien dijimos ayer, los micrófonos de esta casa, y esperar que la cabalgata sea lo más fluida y bonita posible, para que así controlar y hacer que todos los niños pasen el día que esperan. ¿Qué tal vuestros trajes? Estabais antes comentando que tenéis que colocaros, que a ver cómo lo ibais a hacer, que para acá, que para allá. ¿Lo tenéis todo preparado? Sí. Sí, ¿no? Está todo listo. ¿Hay nervios? Mucho. Me dicen por aquí que no, pero allí no, conozco yo a alguien que no ha dormido. Bueno, sí que es verdad, porque Bartolo fue rey mago en otra ocasión, sí, hace ya unos pocos de años. Unos poquillos, ¿eh? Unos poquillos. En el 91. Acércate un poquito al micro. En el 91. En el 91. Además, acompañado de celebridades importantes, ¿no? Sí, hombre, claro. ¿Y de esa experiencia qué te quedó? Yo qué sé, agridulce. Sí. En el sentido de que a mí no me dieron caramelo. Por ser negro, seguramente habría mucha discriminación. Allí los caramelos los llevaba el Jesulín, claro. Que era el compañero rey que te tocó. Era el compañero rey Melchor, con derecho a espada también, claro. Bueno, este año no va a ser así, ¿no? Este año tendrá todo lo que él quiera. Y si quiere va con que ese menos. Pero no, hay una cantidad grande, y esta misma mañana cuando estaba comprobándolo me ha sorprendido, porque pensaba que iban a hacer menos de volumen, pero no. Hay una cantidad de caramelo y una cantidad de regalos, que sobre todo los regalos que tenemos guardados para echar una vez que lleguemos a la plaza del ayuntamiento, sí, van a hacer unos regalos bonitos. La verdad que esperamos que allí se congregue una cantidad de personas, y allí donde lo hemos echado los caramelos, pues las personas que lo han probado ya dicen que es unos caramelos acordes y sobre todo que no van a hacer daño, son caramelos blanditos, que es lo importante. Por si no lo devuelven. La cabalgata ha cambiado mucho desde el 91. Los caramelos, bueno, tú no los viste, pero antes eran duros, ahora son. Además, yo no sé si antes también se repartían balones y peluches como ahora, que se reparten regalos. Y bueno, pues incluso desde la plaza desde la plaza del ayuntamiento, desde el balcón, vais a lanzar otra serie de regalos especiales también para todos los que se congreguen allí. Hombre. Así que habéis estado haciendo pesas o algo. Sí, más o menos. Yo tengo ya un poquito de fiatina de todos los días. De preparación física, porque me parece a mí que os hace falta durante todo el trayecto de la cabalgata. Claro. Bueno, vamos con vuestra selección. En el caso de Miriam y también de Elizabeth, formasteis parte del sorteo que se celebró públicamente aquí hace ya algunas semanas. Vosotras sabéis que era una posibilidad, ¿no? El fuerais elegidas como fue mucha suerte que tuvimos. ¿Por qué? ¿Por qué os presentasteis al sorteo? Yo ya era el tercer año que me presentaba y a la tercera para la vencida. Yo la primera. Y salí. La primera vez. Miriam, la primera vez. Uh-huh. ¿Y el motivo? Bueno, pues que tenía muchísimas ganas de... Sí, es algo como pendiente, digamos. Mucha ilusión. De tal manera, las dos sois muy jóvenes, ¿no? Uh-huh. Tiene Miriam 27 años, Elizabeth tiene 28 años. Marta no mira así como diciendo, ¡guau! ¡Hombre! Soy el veterano, ¿no? Sí. Bueno, muy jóvenes y ya queréis participar en una cabalgata de Reyes Magos. ¿Qué os han dicho vuestros familiares, amigos, cuando se enteraron de que habéis sido seleccionadas? Muchas llamadas, la gente te para por la calle pidiéndote que le digas a su hijo cuando se eche la foto, dile que te dé un chupete, dile que tiene que dormir, que tiene que comer. Yo voy a estar en la Plaza de la Estrella, voy a estar en no sé dónde, digo, es imposible acordarte. Los reyes son magos, así que hay que hacer milagro, ¿no? En este caso. No. Bueno, ellas son muy jóvenes, en el caso de Bartolo, un poquito ya más maduro. Bastante maduro. Que por cierto, Bartolo, creo que... Me parece a mí que es tu cumpleaños, ¿no? Sí. Anda. El regalo que recibió mi madre fue así. ¡Cumpleaños! ¡Anda! ¡Gracias! ¡Cumpleaños feliz! O sea que más especial todavía este día, ¿no? Luego, sí. Un día especial porque es el día en el que celebras cumpleaños, un día especial para uno siempre, y además va a ejercer de rey mago, de rey Melchor. Melchor. Te lo propusieron ya en junio, cuando te designaban hijo predilecto de Ubrique, pero tú no caíste, ¿no? No caí muy... A ver, cuéntame. Me dijeron que, bueno, me dijo concretamente la alcaldesa, dice, para los tres reyes magos, el Melchor va a ser elegido por el ayuntamiento. Gaspar y Baltasar van a ser votados por el pueblo. Bueno, pues nada. ¿Y qué criterio van a llevar el ayuntamiento? No, tiene que ser una persona que sea destacada en el pueblo y tal. Yo nunca he pensado en mí. Vaya, que no pensé en mí, digo, todo habrá, hombre, que hay mucha gente que es destacada en el pueblo. Y ya, pues, posteriormente me lo dijo, vas a hacer Melchor. Y digo, ¿yo? Y así, hombre, vas a hacer también hijo predilecto, pues, Melchor. Digo, pues muchísimas gracias, me llenó de orgullo, pero también un poquito asustado, que todavía lo estoy, asustado, no nervioso, ¿sí? Por la responsabilidad. Y la sorpresa que puede haber. Y bueno, ¿qué te dijo la familia? La familia, la madre de contenta, mis tres hijos, vaya, cuatro hijos, la madre de contento. Y los nietos no se enteraron nada más que una que es la mayordita y la madre de contenta ella, que precisamente sale con el cartero real. Yo la había cuidado muy bien. Aquí, bueno, hay dos mamás y un abuelo. Hay vinculación, bueno, yo no sé si en el caso de Miriam también tiene vinculación con los más pequeños, con sobrinos y demás. Sí ¿verdad? Pero os la tenéis que dar las trazas para que ellos sigan manteniendo la ilusión viva de la creer en los Reyes Magos y que no sepan que los Reyes Magos sois vosotros. Pero con la ilusión que tienen ellos es súper fácil. Sí, es súper fácil llevarlo. Porque mis hijas están como locas. En el caso de Esther tienen 6 añitos, ¿verdad? Sí. La gemela. Y ella más o menos se lo... Sí, además ella se ha levantado esta mañana, me han dicho que si ha hablado con los reyes, que si le entrega sus cartas, que si le van a traer lo que han pedido. Y es horrible y todo. Hombre, esto era un poquito más fácil porque es la cartera. Y es como, me han designado a mí como cartera para llevar a los reyes. Pero es que vosotros sois los reyes. Y ellos tienen otra responsabilidad. Cosa un poquito más complicada. ¿Cómo la habéis apañado? Bien. Había una foto que me hicieron. Sí. Con la corona en las manos. Y una de mis nietas me dijo, ¿y tú qué vas a hacer? No, mira, que es que Melchor me prestó la corona para que yo me hiciera aquí una foto. Ah, ya está. ¿Y coló? Yo no sé si coló. Es que a los reyes hay que ayudarlos también, porque no pueden estar en todos los sitios a la vez y le tienen que ayudar a repartir caramelos y cosas de eso. Claro. Elizabeth también se ha dado sus trazas por ahí, sí. ¿No? Para que su hija tampoco sospeche mucho. A mí casi que me han cogido. Hace un poquito más difícil. Sí. Bueno, decíamos antes sobre el proceso de selección, cómo este año, 2017, hemos tenido los reyes que tenemos. Y decía antes Bartolo, bueno, pues que era una decisión que casi se adoptaba en paralelo cuando se designó a Bartolo como hijo predilecto de Ubrique. Cuéntanos, ¿cómo fue esa elección? Pues era una de las ideas que teníamos muy clara a la hora de entrar en el equipo de gobierno, y es que teníamos que hacer dos sorteos, porque eran muchas personas los que le hace ilusión el ser rey mago, y económicamente se veía que tampoco era una cantidad importante la empresa que aportaba el dinero para ser rey, y dijimos, pues no nos va a crear un problema quitar esa parte económica, y así pues se da la posibilidad de tener dos reyes magos a la hora del sorteo. Igual que también se apostó, pues no es lo mismo que vayan 10 niños en la cabalgata, que son más de 35 niños los que van a ir hoy al final en la cabalgata. Ya sabemos bien, ¿no? Tenemos. Pues entonces, entonces son cosas que creas que no, que la gente te lo va a agradecer, y sobre todo los niños se le va a quedar para ellos ese momento, y acompañando en este caso en las dos carrozas de animación, en la de Cartero Real, todos esos niños, y después y detrás de los tres reyes magos, uh-huh, delante, dependiendo de la ubicación en la que les toque, pues creas que no, es muy importante. Esa era nuestra línea a seguir y seguiremos trabajándola igual, que creemos que uno tiene que ser la designación por parte del equipo de gobierno y los otros dos, pues que todo el pueblo tenga la posibilidad de ser rey mago una vez. ¿Habéis visto vosotros las cabalgatas, las carrozas las que habéis montado? No. No sabéis cómo son, ¿no? No. ¿Qué esperáis? ¿Tenéis algún tipo de expectativa? No me puedo hacer ni una idea, ¿vale? No. ¿Y para el día de hoy qué expectativas tenéis? ¿De cómo se va a desarrollar la jornada, de los niños, de la cabalgata, del contacto directo? Porque en la cabalgata está uno allí encima un poco más, ¿no? Queda más difuso, pero ya el contacto directo con los pequeños, el atenderlos, el hablar con ellos... ¿Qué esperáis? Yo tengo mi mente abierta para recibir la sorpresa que sea. Es decir, no me hago una previa imagen de lo que pueda ocurrir. No, prefiero la sorpresa. Y en el caso de Miriam y de Elizabeth, ¿tenéis...? Yo creo que va a ser un día muy emocionante y tener muchas lágrimas porque, hombre... Lo hace muy bonito. El contacto directo con a lo mejor personas mayores, los niños y demás, siempre es más... Más sensible, ¿no? Sí. Bueno, ¿habéis vosotros entregado vuestras cartas a los Reyes Magos? No hemos pedido nada. No. Para dejarlo para otro mejor. No, solidario. Para lo que caiga. ¿Vais a pedir leyes vosotros? Yo lo tengo en mente, pero vaya, hace muchísimo tiempo y continuamente lo estoy pidiendo. Salud. Y ya está. Y buen humor. Buen humor. Buen humor. Dice que lo último que puede perder una persona es el humor. Se puede perder la salud, se puede perder la cabeza, ahora el humor no. Sentido del humor, ¿verdad? Sí. Pues han sido muchas cartas las que se han entregado a través de la cartera real. 484 cartas. Anda. Las que se han entregado. El año pasado eran 301, este año han sido 484. Estamos hablando una cantidad bastante considerable y ayer pues hicieron el sorteo y están todos los niños para poderlo recibir, estos cuatro niños que han sido los ganadores del sorteo, hoy a las 19:45. ¿Los nombres de los pequeños me lo dices también, quién ha sido los ganadores del sorteo? Pues de 0 a 3 años, Jaime Carrasco Coronel, de 4 a 6 años, Álvaro Rivas Cózar, de 7 a 9 años, Patricia Serrano Jiménez, de 10 a 12 años, Lucía Marchán Naranjo. Estos son los cuatro ganadores que hoy, una vez que los reyes lleguen allí a la plaza del ayuntamiento, pues también tendrán su correspondiente regalo, que en este caso pues serán una bici, los juegos infantiles, juegos educativos y una cantidad de cosas que, que creas que no, pues van a tener junto con su tablet y demás, los van a entregar a esos cuatro niños. Los reyes ya por anticipado, ¿no? Claro. Doble, vale. En este caso los de los papás. Así que lo reciben y lo suyo. 484 cartas, Esther. 484 niños allí, ¿no? Yo creo que han ido algunos más, pero porque algunos no llevaban la carta que tenía el ayuntamiento preparada, pero la verdad es que a mí se me ha hecho corto. Ha sido una experiencia alucinante. Como te dije el otro día, que tenía mucha ilusión con el día de hoy, también me hacía ilusión el día de ayer y el de antes de ayer, pero no sabía que iba a ser así. Ayer lo estaba hablando con la alcaldesa. Cuando cerré los ojos anoche tenía la retina de los niños, la ilusión, los ojos súper abiertos, y sobre todo cuando los cogía el corazón se les ponía a mí. Eso es, me lo llevo yo no sabía que se iba a ser así. Y eso que era en la cartera, imagínate con los reyes, ¿no? Claro, porque yo le decía que era amiga de los reyes magos y todos se ponían así, alucinante. Cuando los niños ven a los reyes, la experiencia de ellos tiene que ser todavía... Es que se quedan bloqueados, se quedan rígidos, no... Es muy bonita la inocencia. Eso se lo agradeceré toda la vida, la experiencia que he tenido, la verdad. Bueno, yo quiero recordar también cómo eran los Reyes Magos de antes. A mí me ha dicho Bartolo que en el 91 participó en una cabalgata de Reyes, sí, pero que además él tiene recuerdos de cabalgata en la década de los... Bueno, de cabalgata. En el año 60. En el año 60, de los Reyes Magos. Más que de cabalgata, porque no iban en carrozas. No, iban a caballo. Qué barbaridad. Bueno, caballo, mulo, burra. Que yo creo que hay pueblos donde todavía los reyes, me parece a mí, que van a... Sí. Acompañados de esa manera. Con ese medio de transporte, vamos. Sí. Los resbalones por las calles eran horrorosos. Y en algunos lados van en camellos todavía. Eso ya es demasiado nivel. En fin, la década, bueno, en los 60, ¿no? En los 60. Ya había celebración de Reyes de esa manera aquí. Pero yo veo ahora más cercano a los críos, la cabalgata, más cercana a los críos que entonces. Entonces era como, yo qué sé, como una exhibición, como algo muy llamativo, pero ya está. Ahora, aquí no. Aquí hay un acercamiento a los críos enorme. ¿Qué es lo que debe de ser el espíritu de... La potencia de la ilusión. Claro. Son más partícipes ahora los niños que antes. Sí, sí. Claro, son ellos los protagonistas realmente. Claro, antes tampoco imagino que se repartían caramelos, ni regalos, ni había nada, tampoco recursos para... Era solamente una cabalgata, pero en minúscula. ¿Y cómo? ¿Tú recibías regalos de Reyes cuando eras pequeño? Sí, ¿sí? Claro. Muchísima ilusión. ¿Cuál ha sido el mejor regalo de Reyes que te han dado? De pequeño, yo la salud obviamente es lo más importante, es lo que uno valora ahora, pero si tú recuerdas así de pequeño, algo que te dieran y te quedara a ti en la cabeza. Una pluma estilográfica. Anda. Marca Hurricane, todavía me acuerdo. ¿Ves? Es que esas cosas se quedan. Oh, ¡qué barbaridad! ¿Por qué fue ese el mejor regalo? Yo estaba ilusionado con una pluma estilográfica, no sé por qué causa. Vaya, ya, yo creía que cogiéndola con los dedos, aquello se iba a deslizar efectivamente, como después ocurrió. Y me hizo una ilusión enorme. ¿La conserva todavía? No. Escribo a pluma, no escribo a bolígrafo. Me gusta desde entonces. Tengo 4 o 5 plumas y escribo con ellas, sí. Bueno, y Miriam, ¿qué regalo de Reyes que te han hecho a ti te ha marcado? Ahora mismo. Pues no sé, ahora mismo de chica lo mío muchas cosas, pero ahora... ¿Y Elizabeth? Ojo. Tampoco. Como son de otra generación. Es que yo creo que hemos tenido tanto que no recuerda ninguna cosa especial así con tanta ilusión. Mejor si te regalaran uno nada más. Claro. Ahí va. Ha cambiado, ¿no? La manera de ver la fiesta de los Reyes. Desde que vosotras tenéis conciencia, quizá, conocéis la cabalgata de Reyes Magos tal cual es ahora, ¿no? Sí. Una cabalgata con un reparto de regalos, unos reyes en los que siempre había regalos, ¿no? Claro. Y eso, bueno, no es algo que en otras generaciones no se ha podido vivir. Por eso yo creo, como nunca hemos tenido a lo mejor una falta, no recuerdan nada así, algo con tanto apego. Y Esther también, ¿no? Imagino. Sí, yo las cabalgatas siempre las recuerdo igual que ahora, con mucha ilusión y lo que hablamos, que hemos tenido de todo. Pero yo recuerdo un año que los Reyes me trajeron carbón. Y eso no se me olvidó. Luego estaban los regalos por ahí escondidos, pero el impacto de del carbón... Mi madre si me tiene que estar, si me está escuchando, se estará acordando. Eso sí lo recordaba hace muchos años. Pues, cumplió su cometido, ¿no? Claro, claro, ¿no? Ella le dijo a los Reyes que me trajeran carbón y me trajeron carbón. Porque los Reyes también traen carbón. Sí. ¿Los Reyes Magos de Ubrique también traen carbón? Yo no sé, yo concretamente tengo mi cerón de carbón en casa. Anda. Sí, sí, que me lo voy a llevar para que... Para regalarlo. Sí. Para repartirlo, en este caso, porque sí, más sí. Que regalarlo. Ya cuando, hombre, cuando me digan, mira que el expediente no es muy bueno, pues mira, hijo, carbón. ¿Y a quién le darías tu carbón? ¿A quién le daríais todos los Reyes, los tres Reyes? ¿A quién le daríais carbón este año? Yo le daría carbón dulce a todo aquel que se lo mereciera, pero vaya, tal como lo degradante que es el carbón, a nadie. Los Reyes muy benévolos soy, ¿eh? ¿Y qué regalo le daríais a nuestra localidad, al pueblo de Ubrique? ¿Al pueblo de Ubrique? ¿Qué le regalaríais? Yo una continuidad de esta alegría que se respire hoy día en el pueblo. Un pueblo que, vaya, a mí me ha llegado a impactar, pero favorablemente y alegremente, el que me diga alguien de por ahí que ha venido aquí, ¿qué pueblo tenéis? ¿O qué es lo que pasa con el pueblo? Dice, yo siempre parece que está en fiesta continuamente. Y además, hay una inquietud artística enorme. Que si la pintura, que si la fotografía, que si la poesía, que si esto. Digo, anda. Mira, aquello me puso a mí la mar de ancho. Hombre, lo que le diga, valiente pueblo este que no vale un duro. Y aparte, pues, el artículo de pie, ¿no me ve? Uh-huh. Eso es. Pues yo, esa continuidad. Aparte de que si puede ir aumentando, poquito a poco, ¿eh? Uh-huh. Sí. Es el mejor regalo, ¿no? Es el mejor regalo, sí. Un poco de, bueno, pues, bienestar, ¿no? Se puede decir. Bienestar. A todos los ubriqueños. Sí. Bienestar no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Sí. Uh-huh. No. Y Miriam y Elizabeth, a ver qué decís ahora. No, después bueno, de lo que ha dicho. Al lado de lo que ha dicho él. Anda, hombre, por Dios. Que siga subiendo el trabajo y que tenga todo el mundo trabajo y mucho menos parado. No. Son los deseos, ¿no? Para, sí. Para y que haya mucha salud. Eso, efectivamente. Salud que nos falta. Bueno, y a los niños de Ubrique, que nos puedan estar escuchando alguno, porque ya sabemos que no tienen colegio, que esté despistado y que por casualidad le haya dado por escuchar Radio Ubrique, en vez de estar con el móvil, la tablet o lo que sea, ¿qué le diríais vosotros? ¿Qué mensaje le lanzaríais para... esta noche, para esta tarde noche, vamos? Que sigan manteniendo la ilusión de los Reyes hasta el último momento. Y que se acuesten tempranito, que si no los Reyes no pueden dejar los regalos. Claro. Que tengan cuidado con el carbón que existe, ¿verdad? Sí, ahí va. Dulce o no existe. Con el carbón que se porten bien y que esperen con ilusión, ¿no? La cabalgata de Reyes Magos de esta tarde noche. Bueno, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, nos queda por decir muy poco. Está totalmente preparado y desea pues que sea una cabalgata con mucha tranquilidad, que no haya ningún tipo de problema, uh-huh. Que los niños por seguridad marquen el espacio correspondiente, aunque va una cantidad de operarios municipales acordalando en este caso la cabalgata y todas las carrozas, pero bueno, le pedimos sobre todo que miren por la seguridad porque... es lo más importante en este día, un día tan bonito y no nos gusta que tengamos ningún tipo de problema. Uh-huh. Oye, por curiosidad, cuando erais pequeño, ¿quién era vuestro rey mago favorito? Melchor. Ahí va. Yo menos el negro, el que me ha tocado. Había mi negro nunca. ¿Tu favorito era Baltasar? No, menos el negro, el otro no me daba igual. Ay, qué y en el caso, pues, suele ser el favorito de los pequeños, suele ser Baltasar, sí, con mucha frecuencia. Uh-huh. ¿Y en tu caso, Miriam? Sí, Baltasar. Baltasar, ¿verdad? Uh-huh. Era el favorito. Bueno, pues... Ya tengo trabajo hoy. Aquí Melchor es el único que ha coincidido. Sí, sí. Bueno, pues Melchor, Gaspar y Baltasar, Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, Miriam Amaya Coronil, Elisa Migoves Andrade, la cartera real Echerrecio y el concejal Manuel Fernández Rivera. Agradecemos que nos hayan atendido en la mañana de hoy y lo dejamos libres para que puedan atender esa amplia agenda que tienen que cumplir en el día de hoy, el día previo a los Reyes Magos, que la disfruten, ¿no? Que es lo gracias. Más bonito del día. Gracias. Gracias.